informa que el día martes 24 de septiembre se llevará a cabo el encuentro regional Ladrillero. Ladrillero en una nueva etapa del trabajo. El mismo contará con la presencia de Luis Cáceres, secretario general de la UOLRA, Unión Obrera Ladrillera, y miembro de la Comisión Interamericana de Construcción y la Madera de la OIT, la doctora Ana Lemos, secretaria interior de Mujeres Ladrilleras, y Esteban Analiz, delegado de la UOLRA en Mendoza. Además participará el diputado provincial y secretario general de la Unión Ferroviaria, Carlos Sosa, con quien se está trabajando el anteproyecto de ley para la regulación de la actividad en la provincia. El encuentro se realizará mañana 24 de septiembre desde las 10 horas en la Unión Ferroviaria, ahí en la calle Suipacha 673, en la ciudad de Mendoza. Para hablar mejor de esto y de la situación de la construcción y la situación de los hornos de ladrillo y todo lo que tiene que ver, estamos en comunicación con Esteban Alanís, secretario general de la UOLRA, Unión Obrera Ladrillera, acá en Mendoza. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Darío, y la mesa que está ahí, y toda la audiencia del programa. Acá está Sergio, sí. También te saluda. Sergio, bueno, un gusto, Sergio. Igualmente. Que estén muy bien ustedes. Bueno, un gusto charlar contigo, Esteban. Primero, bueno, que nos conté un poquito sobre este encuentro que va a haber, este encuentro regional acá en la provincia de Mendoza, que va a ser mañana. ¿Cuál es la expectativa y qué es lo que se va a ver, lo que se va a tratar ahí? Bueno, sí, nosotros tenemos por costumbre, digamos, de ser en general la Unión Obrera Ladrillera, ladrilleros del país, a instancia de la conducción de nuestro compañero Luis Cáceres, hacer reuniones regionales, ¿no? Es decir, muy recientemente se hizo la del NOA, y también anteriormente la del litoral, y bueno, estamos haciendo como método, digamos, ¿no? Es decir, desde que se asumió la conducción y se renovó este año también por 4 años más, esto que para nosotros fue fundamental, dado que anteriormente a nuestra gestión solamente había un desarrollo en 4 provincias, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que desde que asumimos esta conducción, hoy estamos en 18 provincias, digamos, ¿no? En unas con mucho más fuerza, otras con menos, pero en 18 provincias, y bueno, esto también tiene que ver con este esquema de regionalización que tenemos que ver, que también tiene el país, ¿no? En todos sus aspectos, digamos, sectores de producción, etcétera. Entonces, este encuentro ladrillero que hacemos en la región, donde participan San Juan, San Luis, La Rioja y Mendoza, tiene las características, ¿no? Es decir, muy muy fuerte, porque indudablemente Mendoza ser una de las principales productoras del país, pero también tanto San Juan como San Luis tienen su producción poco menor lo de La Rioja, pero lo tiene, y bueno, para nosotros es fundamental la integración, digamos, ¿no? Regional que decíamos, y bueno, esto, la participación de los compañeros que vienen de estas 3 provincias, más nosotros de acá de Mendoza con Las Heras, que es la principal productora de Mendoza y San Rafael, y los compañeros de conducción, vamos a discutir también todo esto que tiene que ver cómo nos paramos de en lo que viene, ¿no? Por tanto, en realidad, también nuestra intención siempre ha sido mirar hacia adelante y lo que se viene, porque, bueno, de la crisis todos sabemos cómo está. Vos hacías también otro comentario, digamos. Entonces, nosotros estamos planteando decir, bueno, cómo salimos y, bueno, esto también lo que vamos a debatir mañana, ¿no? Hablando de eso, Esteban, ¿cómo es la situación del trabajador del horno de ladrillo, el trabajador ladrillero, la trabajadora ladrillera acá en la provincia de Mendoza? Históricamente, bueno, muy castigado, ¿no? Trabajo infantil, bueno, un montón de variantes que atentan contra la dignidad del trabajador y la trabajadora. ¿Cómo vienen trabajando eso? ¿Cómo está eso hoy en la provincia? Y mira, en general, lo que acabas de decir vos también tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, lo que es el trabajo en general en el país, en particular provincias como en el caso, lamentablemente, de Mendoza, sigue teniendo una forma, un método de producción desde lo que es la parte patronal, más allá de que nosotros venimos trabajando, nos cuesta, siempre ha tenido Mendoza y algunas otras provincias esta característica, ¿no? De la subexplotación y indudablemente la marginación de los trabajadores, ¿no? Es decir, que eso es lo que nosotros estamos logrando de a poco en estos años, haciendo primero que fuesen visibilizados, ¿no? Porque siempre lo recordamos que en la gestión anterior del gobierno nacional tuvimos un auge en la construcción de viviendas y de casas privadas, y llegamos a tener, de acuerdo a las estadísticas de la UOCRA, alrededor de más de 1.200 millones de ladrillos en el 2014, por ejemplo, ¿no? De 2013-2014. Mendoza más o menos le aporta entre el 22-25% de ese porcentaje. Hoy estamos escasamente llegando a las 100 millones de unidades, 140 millones en la producción, lo cual eso también afecta, digamos, a ser el trabajador ladrillero. Y entonces hoy nos encontramos con una situación que, si bien venía despegando y por ahí tal vez se trataba de localizar todo lo que vos planteabas, ¿no? El trabajo clave, el trabajo de trabajo infantil, hoy se empezó, hace ya 2 años y medio que nosotros venimos en caída y estamos en el piso, en el caso particular de Mendoza, estamos entre el 35% de la producción, y la comercialización de esa producción también es mucho menor. Lo cual no quiere decir que esto elimina o no el trabajo infantil, muy por el contrario, porque acá tenemos que tener dos cosas. En el caso de Provincia de Buenos Aires tenemos que son fábricas, hay más empresas, más patronal. Acá tiene una característica que nosotros denominamos de la economía popular, que son unidades familiares, obviamente, pero que son los que producen el ladrillo, el hornero, digamos que el que produce, pero el que comercializa, o el dueño de la tierra, el que se queda con la gran diferencia, la gran dividenda, digamos. Entonces, eso también afecta, está afectando mucho al trabajador de acá, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos muchos conflictos acá en el Garrobal, por ejemplo, gente que está siendo despedida después de 20, 30 años de trabajo, siempre en negro, y que a lo mejor alguna vez le dieron la vivienda a cambio de ese trabajo, lo desalojan. No uno, tenemos un centenar de compañeros que están en esa situación. Lo cual agrava, digamos, ¿no? O sea, no solamente por la crisis, sino por esto que al no poder seguir con el método de explotación, la patronal es, digamos, encubierta, que también son encubiertas, pues no hay casi registrados. Acá en Mendoza tenemos, de ser en particular, tenemos muy pocos registrados, más allá de la crisis, digamos. Hoy podría uno decir, no, por la crisis no hay trabajo registrado. No, sí, vienen de antes, digamos. Pero esto estamos tratando de ir resolviendo de a poco, por supuesto, porque a nosotros también nos planteamos, no al cierre de los hornos, sí. Lo que tratamos es que sea dentro de los marcos hoy que nos permite esta situación, no cerrar los hornos para que los compañeros no queden sin trabajo, pero tampoco permitir la explotación o el trabajo infantil, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, un gran paso, me parece, ¿no? Es que se está trabajando este anteproyecto de ley para regular la actividad en la provincia, ¿no? No sé, contanos un poquito de eso, la verdad que nos parece muy muy importante, ¿no? Sí, vos justamente decís la importancia que tiene para nosotros en todo el país. Obviamente, Mendoza no escapa de esas generales, que lamentablemente de más de 100 años de lo que tiene nuestra actividad, en el caso de Mendoza, ¿no?, que le aporta mucho ladrillo, no haya habido una ley. Nosotros estamos trabajando precisamente con compañeros desde nosotros como CGT, perdón, como ladrilleros nacionalmente, somos partícipes de la CGT, estamos adheridos como gremio confederado, como unión, y en Mendoza participamos también de la estructura de la CGT, y en la CGT ocupamos lo que es la Secretaría de la Economía Popular. Y bueno, con el compañero de la Unión Ferroviaria, que es secretario gremial, Carlos Sosa, que es diputado provincial, venimos trabajando con él la elaboración de un proyecto que queremos presentar, que mañana vamos a dar conocimiento de lo que sería la reglamentación, la normativa para la producción ladrillera. Esto es histórico, Esteban, se ha luchado muchísimo por esto, ¿no? Y sí, es como, la verdad que es muy histórico, y inclusive no solamente en Mendoza, sino en todo el país. Claro. Tenemos cuatro provincias recién que tienen ley, caso San Juan la más reciente, Tucumán, y seguimos trabajando. Y es histórico porque justamente lo que decís vos, no por solamente por el tiempo, sino por el tiempo histórico en que estamos, digamos, ¿no? Es decir, la lucha que se ha llevado nosotros, ladrilleros, realmente la marginación que se ha tenido el sector, y habiendo aportado, como te decía yo, en los mejores momentos un gran aporte, ¿no? No digo hace 60 años cuando fue creado el gremio, sino más reciente, ¿no?, en esta década pasada. Pero no tuvieron, y fíjate la contradicción, que también lo planteamos nosotros, que la mayoría de los trabajadores ladrilleros no tienen vivienda. Una gran contradicción, ¿no? Y ha sido un actor de la economía fundamental, digamos. Exactamente. El 22%, no sé qué sector de la economía acá aporta, de la provincia de Mendoza, digamos, el 22, el 25% de una actividad, la verdad que es impresionante, ¿no? Y completamente invisibilizado. Completamente invisibilizado. Hoy, digamos, el esfuerzo de los compañeros de la conducción nacional, en el caso de todos los compañeros, pero además Luis Cáceres y toda la comisión directiva, y te comento dos cosas que nosotros también, dos aspectos más que esto que estamos hablando, que es muy importante para nosotros, lo de la ley ladrillera, pero también lo gremial, ¿no? Es decir, nosotros reformamos el estatuto en esta nueva gestión y le dimos por participación, primera vez en la historia de la existencia de este gremio, a los compañeros trabajadores bolivianos que componen casi el 80% de nuestra actividad. Y también a las mujeres, ¿no? Que la normativa de la estatutaria prohibía el trabajo. Es más, no las reconocía como trabajadoras. Bueno, también se han incorporado. Pero estos avances que tiene mucho que ver con lo que estamos planteando. Es decir, todo esto sí es muy muy bueno, pero si no tenemos... La ley sola no cambia nada, pero tampoco el esfuerzo de los trabajadores sin ley tampoco cambia nada. Entonces, digo, la síntesis de estas dos cosas es la que nosotros tratamos de impulsar y seguir trabajando, y lo que estamos tratando de... Y bueno, mañana vamos a ponerlo ya, ¿no?, también a consideración de todos los trabajadores y la comunidad mendocina, ¿no? Esteban, justamente te quería hacer una consulta sobre estos temas que estabas desarrollando, que me parecen de suma importancia y suma relevancia. Leía que dentro de los oradores de mañana va a estar la doctora Ana Lemos, que viene por la parte de la Secretaría del Interior de Mujeres Ladrilleras de la OIT. Contanos un poquito qué rol cumple la mujer dentro de la producción del ladrillo, cuáles son sus, me imagino, sus postergaciones históricas con respecto al sector, y básicamente qué se plantea desde esta secretaría que viene a comentar la doctora Lemos. Sí, en realidad para nosotros, como te comentaba, les comentaba, es realmente la participación de la trabajadora, la compañera mujer trabajadora, en particular en los hornos de ladrillo. Muy sintéticamente, ¿no?, cuando nosotros llegábamos a un horno de ladrillo, en general, hace 5 años atrás, 6 años, primero, los menores no identificados, no los menores en edad de no trabajar, sino chicos de 16, 18 años, se escondían, y las mujeres también. Entonces, cuando nosotros llegábamos ahí, porque obviamente las patronales le decían, vienen con el ministerio, vienen con el Servicio de Trabajo, vienen con Gendarmería, nosotros íbamos en muchos casos solos, y seguimos viviendo solos, ¿cierto?, ejerciendo el derecho que tenemos como sindicato, de estar con los trabajadores. Bueno, y eso nos llevó a ir descubriendo que las compañeras decían, no, yo no trabajo, pero estás haciendo al adobe, porque hacían el adobe, hacen el adobe, hacen el corte, el trabajo, apilan, hasta ayudan a veces la quema. Y decían, no, yo le ayudo a él. Entonces decían, no, estás trabajando, pero no te das problema. Entonces todo eso llevó a que empezaran a tomar conciencia las compañeras y no esconderse tanto, y entonces empezaron a asumir, digamos, ¿no?, a ser los protagonistas, porque en definitiva son los verdaderos protagonistas, los trabajadores ladrilleros, tanto los compañeros como las compañeras. Por ahí esto llevó justamente a hacer que, la pregunta tuya, la creación, digamos, de la Secretaría de Mujeres, Secretaría Interior, pero también la Secretaría de Mujeres, Frente de Mujeres Ladrilleras, llegó a esto, ¿no?, que las compañeras empezaron a blanquearse que ellas son trabajadoras también, ¿no? Es decir, que indudablemente, es decir, y le aportan tanto, algunas veces dicen mucho más que los varones, y que no era solamente una ayuda, sino que realmente son parte de la producción integral de lo que es desde el barro, inicio del pisadero, a la quema, que ya cuando está terminado la vida. Entonces esto llevó a esta instancia, y esta instancia nos llevó a nosotros también el reconocimiento. Por eso Ana Lemos también estuvo recientemente en el representando a la mujer argentina trabajadora y suramericana, en el congreso internacional que se hizo en Europa, en uno de los países me olvido siempre los nombres, viste, pero fue en allá donde era la ex Yugoslavia, digamos, no me acuerdo bien el nombre, y representando. ¿Y cuál fue el hecho trascendental? Lo mismo que también la participación del compañero Luis Cáceres en la OIT, que los ladrilleros, o las ladrilleras, nunca habían tenido participación, es más, no figuraban en ninguna parte de un organismo internacional, como trabajadoras y como trabajadores. Bueno, esto para nosotros ha sido un logro así como lo que estamos haciendo, que decimos tan importante, porque participar primero de la OIT convocados para ser integrantes de lo que existe desde hace más de 100 años, que es la participación de la construcción, los compañeros de la construcción, la compañía de madera, no participaban ladrilleros, que son parte de esto, pero no solamente en Argentina, de todas partes del mundo. Lo mismo sucedió con las mujeres a raíz de esta participación que nosotros hemos logrado, digamos, ¿no?, de las compañeras. Un poco la visibilización, pero también el asumirse, ¿no?, como trabajador. Digo, este es lo destacado que tanto la compañera Nalemos viene a comentarnos, que es la que vos preguntabas, y bueno, sí, también por supuesto el compañero Luis Castro, ¿no? La verdad que me parece un avance importantísimo el que han logrado, y la verdad que ojalá se siga consolidando en el tiempo y lo sigan trabajando de esta forma, Esteban. Te iba a hacer una pregunta para aquellos que no conocemos mucho del sector, pero que tiene que ver con algo que tiene que ver con la cotidianidad de la producción de la gente, de los trabajadores del ladrillo. Más allá de los marcos que vos mencionaste, de la economía popular y demás, ¿están dentro de algún convenio de paritario de trabajo? ¿Cómo opera el salario de un trabajador del ladrillo, digamos? ¿Tiene una convención propia, se sientan a paritar, o directamente es otra la lógica de la cual ellos se apropian de su salario? Nosotros son dos situaciones, que justamente lo que acabas vos de mencionar, de dos. Tenemos nos rigimos por el convenio colectivo de trabajo nuestro, ¿no? Que lo tenemos, que es el 9092. Y la diferencia, que solamente nos podemos, producto también, no solo es lo que decíamos al principio, ¿no?, la característica de los sectores de haber ejercido siempre esto como una explotación y una marginalidad asumida también por los trabajadores, ¿no? Pero bueno, eso era por desconocimiento de todos sus derechos, que hoy lo están asumiendo, no por suerte, sino por lucha, los compañeros. No teníamos cámaras nosotros. Solamente la única cámara que existe es de la provincia de Buenos Aires, que es la que rige. Ahora estamos en alerta y movilización porque no, la patronal es de la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, no quieren acordar un aumento que hemos pedido desde hace ya 2 meses, digamos, ¿no? Te comento así, el trabajador ladrillero de la máxima categoría hoy es de 19.900 pesos por acuerdo paritario con las patronales, y trabaja 8 horas, contando el barro y así agachándose 1.500 veces para hacer... Un poquito más del salario mínimo vital y móvil. Poquito más, exactamente. Como para que nos busquemos. Y nosotros, en base a eso, solamente estamos pidiendo, tampoco ni pedimos el 30 ni el 50, estamos pidiendo un 20% en base a eso, que entendemos por la característica que tiene nuestra producción, del ladrillo, lo que decíamos recién, pero bueno. Y en el resto de las provincias... también Córdoba, que hemos avanzado nosotros en Córdoba también, producto de nosotros, de los que somos trabajadores ladrilleros, fíjate vos, hemos nucleado a los empresarios cordobeses que se están formando en una asociación para realmente no depender solamente de provincia de Buenos Aires, perdón, para empezar a paritar, digamos, ¿no? Y bueno, y en el caso nuestro en Mendoza, tomamos como referencia, y bueno, y se toma esa referencia de provincia de Buenos Aires y la aplicamos acá en la medida en que, por supuesto, los trabajadores registrados en el interior del país, en particular en Mendoza, sobre los hoy más o menos 1.200 trabajadores ladrilleros de los 3.000 que supimos tener, solamente, escasamente el 10% está registrado, ¿no? Bien, estamos comenzando con Esteban Alanís, secretario general de la UOLRA, acá de la provincia de Mendoza. Esteban, bueno, recién comentábamos una mirada general que tiene que ver con esta fuerte caída en la construcción, ¿no? Programa que ha implementado el gobierno nacional que no surtieron ningún tipo de efecto. Los alivios. Y bueno, obviamente ustedes están relacionadas directamente, son, si se quiere, la materia prima esencial en ladrillo para el tema de la construcción. ¿Cómo están viviendo estos momentos? Y la verdad, reitero lo que decíamos hace ratito, sí, ¿no? Nosotros, sí, los momentos, recién hablo con un compañero que estaba con su hijo en el hospital acá en Agarrobal, Gailac, porque además tenemos un problema. Los compañeros nuestros, los que pueden acceder a la obra social, es decir, en realidad las obras, los prestadores no nos están prestando los servicios porque tienen, bueno, esta dificultad que ya todos sabemos, lamentablemente, ¿no? De lo de la situación económica, el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y este compañero, además de tener este problema que con su hijo tuvo que ir al hospital público, está sin trabajar hace una semana, ¿no? Entonces hablábamos con él justamente atento a esto que vos decías, ¿cómo está la situación para los compañeros trabajadores? La situación indudablemente no escapa a la general ley, donde a nosotros se nos agrava, porque ¿cuál es el problema? Digamos, si no hay construcción de vivienda, estamos hablando, ¿no? Porque sí vemos, tampoco es la panacea, que hay obra mínima, obra pública, ¿no? Donde lo único que ingresa es hierro y cemento o asfalto. Eso no tiene nada que ver con nosotros en este caso, ¿no? Es decir, pero la caída fuerte, caída que tenemos en el sector, nosotros la detectamos en la producción ladrillera. Entonces, se produce, por supuesto, aquellas patronales, aquellas empresas que tienen mínimo respaldo o mediano fuerte respaldo, que los hay, no es que no los haya, ellos sí siguen produciendo, pero también hay muchos de los medianos que están parando, ¿no? Trabajan una semana sí, una semana no. Estos días de calor, bueno, se aprovecha porque el tiempo ayuda, pero te dicen, bueno, paremos porque tenemos que no nos va a dar para pagar si no vendemos. Y el grande sí tiene esa posibilidad, pero tampoco vende como antes, digamos, ¿no? Como para que nos orientemos más o menos, ustedes y la audiencia, el ladrillo estaba hace 2 meses entre 5,20 y 4,70, y ya desde hace 2 meses hasta la fecha hay compañeros trabajadores horneros del Conido Popular y también algunos medianos que lo están vendiendo porque necesitan venderlo en 3,20, sabiendo que eso es ir a pérdida. La pérdida, sí, están en pérdida. Pero bueno, no hay otra alternativa. Bueno, como nosotros decimos, tenemos la mirada estratégica. ¿Te acordás más o menos cuánto estaba al comienzo de este gobierno, 2015, el ladrillo? El ladrillo en el 2015 estaba entre 2,40, 2,80 más o menos. Lo llevaron el doble, y ahora, bueno. El doble, sí. El tema que es que en aquel momento... En 2014, en principio, bueno, el 2015, medio de 2015, se vendía bastante todavía. Había producción y se vendía, ¿no? O sea que era muy buen valor el que tenía, ¿no? Hoy no, hoy probablemente que no, porque no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Entonces, perfecto. Esteban, haciendo una invitación para el día de mañana, ahí, y ya te dejamos ahí agradeciéndote muchísimo tu tiempo. No, los agradecidos somos nosotros, en este caso en particular que me toca... mostrarle al responsable de ladrilleros de Mendoza. Y bueno, para mañana también tenemos en la Unión Ferroviaria, que es en la calle Suipacha 673, la calle de Mendoza, ahí nuestro encuentro regional ladrillero de Mendoza, que vienen los compañeros de ladrilleros también de San Luis, San Juan, La Rioja, y por supuesto la zona de San Rafael, compañeros de acá de la Carrobal también, con el compañero secretario general Luis Cáceres, compañero Ana Lemos, y por supuesto también como parte importante en esto, que es el compañero de la Unión Ferroviaria y diputado Carlos Sosa, que vamos a hacer la presentación, además de discutir toda esta problemática que nos está viniendo, pero a ver cómo salimos, la presentación de un proyecto de ley de regulación, reglamentación del trabajo ladrillero en Mendoza. Perfecto, Esteban, te agradecemos muchísimo, un fuerte abrazo, y bueno, la verdad, felicitaciones, gran trabajo bien haciendo. Muchísimas gracias a nosotros, a ustedes, por esta posibilidad que nos dan de que se conozca más nuestro trabajo ladrillero y los trabajadores ladrilleros. Un fuerte abrazo. Gracias, Esteban. Y buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, estábamos conversando con Esteban Alanís, la situación de los trabajadores y las trabajadoras del orden de los hornos, perdón, del ladrillo. Qué interesante avance, la verdad. No. Un sector muy postergado, con avances impresionantes. No, un sector de la economía muy importante. Estratégico. No, muy importante. Mendoza creo que está en la cuarta provincia de la productora de ladrillo a nivel nacional, aportando entre el 22 y el 25%. Y bueno, la verdad es que está bueno esta organización, este anteproyecto de ley que van a presentar mañana, martes, a las 10 horas, en la Unión Ferroviaria, ahí en la calle Suipacha.